Tenemos al subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales, Walter Bonef. Hola, Walter, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula y Camila. Saludo a la audiencia. Bueno, Walter, qué importante, bueno, ahora que comienza marzo y que empieza con marzo toda la actividad fuerte, ¿no?, dentro del centro, porque empiezan las clases, ya la gente ha vuelto de vacaciones y la circulación se empieza a ver un poquito más. Sí, exactamente. Empieza a haber un poco más de movimiento con el inicio del ciclo lectivo. Bueno, en materia de obra pública se continúan, en realidad, con los trabajos, porque prácticamente no hubo ningún parate durante el periodo de verano. Y las obras son hoy visibles, están en varios puntos de la ciudad, se sigue, digamos, con la planificación que se tiene en lo que hace a su ejecución desde distintos estamentos del Estado, tanto con obras que viene ejecutando el municipio como con obras que se están ejecutando a través de los organismos provinciales, así que en ese sentido se sigue el trabajo. Walter, particularmente con la cuestión del mantenimiento de el agua potable, ¿cómo manejaron eso? Principalmente, bueno, en esta época, ¿no?, de verano, de calor, ¿cómo estuvo eso? Y teniendo en cuenta que bueno, hoy 40 grados está haciendo en este momento. Sí, hemos afrontado varios periodos ahora en este verano que estamos transitando, con muchos días seguidos de calor intenso. En esta semana en particular, ya tuvimos alguna también en enero y en febrero, donde hubo varios días de calor intenso y muy seguidos. Afortunadamente no hemos tenido mayores complicaciones, si bien el sistema de agua potable no es un sistema en el cual no el agua abunda y nos sobra el agua. Se han hecho algunas inversiones, como por ejemplo las nuevas cisternas de reserva que se han ejecutado en el Centro de Abastecimiento Sur, en el CAS, en Avenida Palacio y Circunvalación, con lo cual eso también ha aportado robustez al sistema y ha provocado que se pueda afrontar mejor estos días de calor. Walter, ¿cómo es el cronograma de marzo? ¿Cuál es la obra en la que más énfasis se le va a estar poniendo? Bueno, mira, nosotros estamos en materia de obra pública, hay distintos frentes de trabajo. En lo que hace a obras de saneamiento, básicamente se está interviniendo en lo que hace a obra planificada desde el municipio hoy y en estos días, en estas semanas que vienen, se está interviniendo lo que es la calle Dante Alighieri, entre la Avenida España y Emilio Civi. Se finalizó recientemente un recambio de colectora sobre la propia Avenida España, uh-huh, entre la calle Dante Alighieri y Mármol, y se va a completar con una obra que hace sobre la calle Dante Alighieri y también sobre la Avenida Alberdi, que es un triángulo ahí que se forma entre estas tres calles. Sí. Que ahí tenemos detectado que las colectoras cloacales no funcionan, entonces el objetivo es recambiar previo a la obra de asfalto. Es decir, son obras que estamos haciendo de manera conjunta e integrada junto a, en este caso, la Dirección Provincial de Vialidad, que tiene en marcha el contrato asfaltado de la ciudad, pero dentro de ese contrato asfaltado incluye también un recambio de cañerías previo de cañería de cloaca, con lo cual se aporta en ese sentido una solución integral. Es decir, no solo se realiza la obra de asfalto, sino que previamente en aquellos lugares donde se tiene detectado que la colectora de cloaca no funciona bien o está rota, se cambia previamente, con lo cual eso requiere de una obra previa de saneamiento y posteriormente la obra de asfalto. Bueno, eso mismo está sucediendo ahora en esa zona de la ciudad, al igual que en la calle Almirante Brown, que en este caso se está ejecutando también tareas de recambio de colectora cloacal previo a la obra posterior que va a venir de asfalto. Walter, sí, perdón. No, bueno, te decía que eso es en materia de obra de saneamiento, lo que tenemos hoy activo en la ciudad, y además la obra de asfalto con algunas otras intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Se está trabajando sobre la calle Chile, avanzando con la obra de asfalto, sobre la calle Alberdi también, entre Pío XII y Chile, se está avanzando también. Se está haciendo un trabajo también sobre la avenida Spinetto, que es un trabajo de bacheo y después de carpeta en esa arteria. O sea, hay varios puntos de intervención activos hoy en este momento. Walter, escuchándote, ¿no? Y bueno, que le explicás un poco, ¿no?, al vecino, a la vecina, de que es un trabajo primero en conjunto, ¿no? Y imagino que también antes hay un análisis previo, y también pienso con distintas prioridades, ¿no? De que primero, bueno, hay que ver el tema cloacal, de saneamiento, y después la posterior, el posterior asfaltado, ¿no? Y pensando también en los vecinos y vecinas, que, a ver, es normal que existan, ¿no?, quejas por el estado de las calles, por el tema de las cloacas, y también incluso por los cortes. ¿Qué le dirías vos al vecino o a la vecina que por ahí presenta alguna queja, algún reclamo? Bueno, en líneas generales, o sea, el reclamo de los cortes de calles es real, o sea, se está interviniendo en calles, son obras que no hay otra manera de intervención que no sea... si se quiere molestando en este sentido al vecino con algún corte de calle, inclusive los frentistas que sufren la obra, digo sufren porque si la obra pasa por enfrente de su propiedad, lógicamente durante el transcurso de la obra, bueno, por ahí no pueden, digamos, tienen inconveniente para ingresar el auto al garage y demás cuestiones que lógicamente son complicaciones, pero son complicaciones que yo le llamo buenas porque en realidad reflejan que se está ejecutando una obra, y lo más importante y destacable en este caso es que se están haciendo obras que en algunos casos representan una solución integral, que muchas veces en tiempo demora un poco más, pero si previamente se hace una obra de saneamiento y posteriormente se hace la obra vial, de alguna manera garantizamos una solución integral en el sector. Y me parece que eso es lo más recatable, y que se está haciendo, digamos, de manera conjunta, también creo que es un punto a favor, porque están todos los estamentos del Estado trabajando en un plan de obra conjunto para la ciudad, con lo cual eso me parece que también es un plus en este plan de obras que el intendente inició en su momento, al principio, en el marco de una emergencia sanitaria que era muy visible y evidente, el olor a cloaca por toda la ciudad, las pérdidas de agua, que todavía siguen, no es que se ha resuelto 100% la cuestión, pero me parece que ya, digamos, hay indicadores de que el camino que se tomó, la decisión que se tomó en su momento es la correcta y es en el camino que hay que continuar. Siempre me pongo a pensar, ¿no?, cuando uno ve y hace un recuento en todos estos 4 años de arreglos constantes, y se pone a pensar, en 4 años no se logra, ¿no?, el total del cambio de cañería. Sabemos que eran de abesto cemento, totalmente ya caducaron. ¿Cuánto tiempo más se necesita? ¿Cuánto han llegado con estos recambios, no hablando en porcentajes? Bueno, hay un indicador que nos arroja, que es el sistema de reclamos, que es una disminución en la cantidad de reclamos anuales que vamos teniendo año tras año, con lo cual eso es un indicador directo que el plan de obras ya está surgiendo efecto. Y bueno, si uno compara los datos del año 2022 comparado con los datos del año 2019, bueno, vamos a encontrar que en líneas generales hay una disminución de un 35% en la cantidad de reclamos, es decir, durante el año 2019 se registraron un total de más de 11.000, casi 11.500 reclamos en materia de agua y cloaca, y esos registros los hemos bajado a 7.000 durante el 2022, con lo cual eso es un reflejo directo, un indicador, mejor dicho, directo, del plan de obras que se viene ejecutando, y nos marca que estamos en el camino correcto. El camino todavía que queda por recorrer es mucho, porque 7.000 reclamos anuales todavía es mucho, eso no es suficiente para poder normalizar los servicios que se están prestando, pero me parece que en la medida que se siga invirtiendo y haya esta decisión de atender esta problemática en la ciudad de Santa Rosa y se mantenga el volumen de obras, creo que vamos por buen camino. hacer futurología en cuánto se va a tardar en sanear toda la ciudad es difícil, porque bueno, va a depender mucho también justamente de la inversión que haya en este sentido, pero bueno, me parece que hemos dado un paso muy importante. Hemos sañado, casi te diría, en 3 años de gestión, el 25% o casi el 25% de la ciudad, se podría decir, si uno compara la cantidad de cañerías recambiadas con las cañerías viejas de abasto cemento que tiene la ciudad. Y yo creo que eso es algo inédito en la historia, digamos, de la ciudad, en materia de obra pública. Y bueno, y lo rescatable es justamente este trabajo conjunto que se está haciendo con inversiones a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, y con el municipio cumpliendo un rol estratégico muy importante, porque es el que define cuáles son las necesidades. Walter, más allá de estas obras que mencionaste al principio de la nota, ¿hay alguna otra obra próxima a comenzar a realizarse? Bueno, nosotros en realidad tenemos planificado intervenciones en lo que hace a obras de saneamiento, justamente en este trabajo conjunto con el plan de asfaltado que está activo y que se está ejecutando en la ciudad, obras en distintos puntos de la ciudad que se coordinan previa intervención de la obra de vialidad. Uh-huh. En este momento estamos se está trabajando en la calle Almirante Brown y se está trabajando en la calle... En la zona ahí de la calle Alberdi, Avenida España, claro. Y Dante Alighieri. Después que se termine la obra de Dante Alighieri, se va a pasar a la Avenida Alberdi. Hay una pequeña intervención que tenemos que hacer sobre la calle Telén también, que ha quedado pendiente de la ejecución de la obra de asfalto, previa a la ejecución de esta obra de saneamiento. Hay una intervención planificada sobre la Avenida Meguino también, porque ahí está estipulado también el asfaltado completo de la avenida, así que, bueno, tenemos una planificación, te diría, que supera el año, digamos, de trabajo que queda en este 2023. Hoy hablabas de reclamos. ¿Dónde pueden hacer los reclamos los vecinos y vecinas de Santa Rosa? Bueno, hoy el único sistema de reclamos que tenemos, que tiene el municipio, es a través del 147, en lo que hace en materia de agua y saneamiento. Bueno, cuando uno llama al 147 está la opción del reclamo específico. Nosotros durante esta gestión hemos abierto además una oficina específica que cuando uno elige la opción de pérdidas de agua y cloaca, atiende una oficina en la dirección de saneamiento que recepciona un poco, digamos, más particularmente el reclamo. Así que bueno, los reclamos se siguen direccionando al mismo sistema, que es el que después también nos da esta información que nos sirve para la estadística y para poder tomar decisiones a futuro. Walter, no puedo no preguntarte, se acaba de inaugurar, es una obra, una de las obras más esperadas de los últimos años, por lo menos para nuestra provincia, y estoy hablando del Hospital Favaloro. Qué reflexión, ¿no? Vos como también integrante de todo lo que tiene que ver con obras también, te deja esto. Bueno, la reflexión, el sentimiento es de orgullo por la obra en sí, por lo que significa. Realmente es una obra importantísima. Bueno, esto no hace falta, no está de más repetirlo, digamos, importantísima y bueno, y uno que es parte, digamos, del equipo de obras públicas, este tipo de inauguraciones a uno lo pone muy feliz, muy contento, porque es como el reconocimiento o la frutillita del postre a todo un trabajo que hubo detrás, el verse inaugurada una obra. Entonces, bueno, la verdad que vemos lo vemos con mucha felicidad y con mucho orgullo porque es una obra muy importante, no solo para la ciudad, sino para la provincia de La Pampa. Walter, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, por estar disponible para poder seguirle informando a los vecinos sobre todos estos trabajos. No, yo te agradezco el llamado, el contacto para poder difundir y poder explicar al vecino este tipo de cuestiones que hacen al a la infraestructura de la ciudad y que a veces nos generan ciertas complicaciones, pero que bueno, es muy importante poder explicar de qué se trata. Por favor, abrazo grande, gracias.